COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, y hoy con la operación técnica de nuestro querido amigo Fernando Tevele. Le mandamos un beso a Nati, esperemos que esté bien. Y bueno, la extrañamos, pero bueno, tiene un suplente de primera línea. Es como la selección, ¿viste? Que están peleándose todos, ¿sabe a quién la ponemos? Al Pipi, al qué sé yo, a este, al otro. Y son todos buenos en realidad, ¿no? Digo yo. Sí, sí. Se escuchó un pi. Yo no hice. Me parece que Luis no son todos buenos. Los jugadores de la selección. No los operadores. No me cabe ninguna duda que la selección no es de lo mejor. ¿Y los operadores? De lo mejor, obvio. Ah, bueno. Con entonces la comparación con que las hice... operadoras y los operadores no tenemos ningún problema. Bien, bien. O sea que no hay algún ejemplo que yo pueda comparar en este caso, digamos. Con la selección, no. Vos comparalo si querés, yo. Ah, bueno. A mí no me hagas cómplice nada más de tu comparación. Después vos tenés bien, derecho a opinar y a comparar lo que quieras. Sí, Tevele tiene estos detalles de sonido. Bien, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook del Oíd Mortales 2011? Podés comunicarte por nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no, dejar tus mensajes al 3533-1744. Sabes que entrando a la página de www.laretaguardia.com.ar tenés la grilla y ahí podés ver las repeticiones de este programa. Y si no, a través de la Red Nacional de Medios en muchas otras radios del país, que cada tanto aparecerá ahí Oíd Mortales. Eso, a ver si estabas atento, Luis. Muy bien, muy bien. Tenemos hoy una entrevista que haremos en un ratito a la doctora Julieta Bazán, porque en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires está terminando una cátedra libre sobre el aborto. Y quiero que nos cuente de qué se trató esta cátedra libre, quiénes participaron, qué organizaron, de qué se habló, qué es lo que pasa con las carreras, por ejemplo, que se dictan en la Facultad de Medicina, y el tema del aborto, si es un tema que está en carpeta o si es un tema que pasa por la esquina, digamos, no entró todavía a la universidad. Bueno. Yo les voy a contar cuál es el proyecto Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que titularon las autoridades del Ministerio de Salud Proyecto Hospital 2030. Yo creo que para esa época ya no voy a estar en el hospital, no sé si lo voy a llegar a ver, reconozco, porque para el 2030 quedan nada más ni nada menos que 13 años. Y a mí en 8 me jubilan, o sea que a lo mejor lo voy a llegar a ver como paciente, ¿no? Pues en donde en las jornadas del Hospital Pirovano de esta semana se mostraron todos los proyectos o lo que está en marcha ya de este proyecto Hospitales 2030. Así que se los voy a contar fácil y vamos a ir por ahí charlando un poquito sobre esto. Ese título de, ¿cómo es? ¿2030 cómo? 2030, Hospitales 2030. Hospitales 20, a mí me recuerda a esa canción mexicana, Carabina 3030, que... Somos muy jóvenes con Tevele, no sé de qué estamos hablando, Luis. Creo que lo cantaban los Quilapayún, puede ser. Es una canción de la Revolución Mexicana, que... Bueno, así se llama la canción, Carabina 3030. Esta no, Hospitales 2030, digo, parece como. Me suena que vienen con una carabina a cagarnos a tiro todo. A mí me suena más a lo que decía Fernando, 20 y 30, o sea, una cuestión de horario. Con lo cual, 20 y 30 llegamos tarde o llegamos muy temprano. Claro, si te pasaste de las 20:30, fuiste. Claro, porque en general a esa hora ya es una hora que solamente funciona el hospital, sus guardias. Y bueno, y todas las salas que están. A ver, este TVL es terrible, ¿eh? Es. ¿Ves? ¿Viste? Oí. Bueno, están así de contentos, ¿eh? Como este señor. Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban. ¿Ves? Y decían los federales. Que con ellas no mataban. Bueno, te digo que si le ponemos en lugar de carabinas hospitales. Por eso te dije. Por eso te dije que me sonaba a carabina 3030. Bueno, muy buena la acotación, Luisito. Muy buena. Viste, cuando quieres alguna relación así, avísame. Bueno, vamos a hablar entonces sobre este proyecto de salud de Hospitales 2030 para la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener música relacionada con algunos cumpleaños, música alguna ya conocida y otra distinta, porque estamos en la semana de la Marcha del Orgullo Gay y siempre ponemos, qué sé yo, más o menos la misma, ¿viste? Qué sé yo, Gloria Gaynor, la que canta ahí Susana muchas veces, bueno, nada. Esta vuelta elegí algo distinto, que no voy a decir qué, después vamos a ver si vos me decís quién puede llegar a cantar o cómo te imaginás a esta persona que canta físicamente, ¿sí? Vos no sabés qué música es, ni quién canta. No sé. Pero vos cómo te la imaginás, si es una mujer, si es un hombre, cómo te la imaginás físicamente. ¿Te lo tengo que decir ahora o te lo tengo que decir? No, la tenés que escuchar primero. Ah, ¿cómo bueno, te la vas a imaginar si no la escuchás, digo, Luis? No la escucho, ¿cómo hago? Es como alguien que no me conoce y a través de mi voz se imagina que yo puedo ser de cierta cantidad de años, que puedo tener el cabello de cierta manera. ¿No te pasa eso? Te pasa. Después veías al locutor y te querías morir. Y decías, porque... ¿quién es este? ¿Sabes también con quién me pasaba? Es muy tonto lo que voy a decir, pero yo de adolescente cuando iba a la escuela iba en colectivo y entonces lo veía muchas veces a los colectiveros y me parecían señores muy lindos, así muy, muy atractivos, hasta que alguna vez se bajaban del colectivo y eran repeticitos y yo era mucho más alta que ellos y yo decía, ¿viste? Uy, pero tanta facha y en poca altura. ¿Viste? Bueno, qué sé yo, una pavada. Bien, vamos a hablar entonces esto de la marcha, de las jornadas. Vamos a hablar de la cátedra abierta que va a terminar mañana en la Universidad de Buenos Aires. Algunos cumpleaños, algunos recordatorios y alguna cosa que vos también me quieras contar, ¿sí? Bueno. Estamos en un mes en donde en la ciudad y en general son los días del Día Mundial del Día de Pipí. Bueno, estamos en la semana del antibiótico, estamos que mañana es el Día Mundial de la Diabetes. Vos hablaste de la selección argentina, ahora hablás de mundial. Sí. Yo digo, tratá de que no haya ningún italiano dando vuelta escuchando el programa hoy. ¿No? Siamo fuori. Qué pena. Se quedaron afuera los muchachos. Después de 60 años. Se quedaron años, los tanos afuera del mundial. Y bueno. Italia que tiene 3 campeonatos mundiales, tiene, creo. Es algo que puede pasar. Y nosotros estuvimos ahí sí. casi. O sea que no digamos, porque. Bueno, si le parece a Fer, hacemos una primera pauta, un primer cortecito y vamos con el llamado a la doctora Bazán, si se puede. Oíd. Mortales. En oído mortales siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Luis, creo que estamos en comunicación con la doctora Julieta Bazán. ¿Es así, doctora Julieta Bazán? Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué buenas tal? Noches. Buenas noches, gracias por atendernos. Y el motivo de la llamada era, bueno, que la cátedra, una cátedra libre que empezó a funcionar en octubre, ¿puede ser? ¿El 24 de octubre?

que estamos en los días del cumpleaños del Biagio Antonacci, que canta el Biagio. ¿Quién? Biagio Antonacci. Ni duda de que Tano. Retanazo. Uh-huh. Que estuvo cumpliendo años, creció ahí por cerca de Milán. Y nada, me pareció de esta gente que participa en los festivales de San Remo, que yo cada tanto volvía, ¿te acordás? A los festivales y a cómo iba. Y la verdad que me pareció muy, muy linda la canción, muy, muy dulce. Sí, sí, está bien. En medio del mundo se llama. En medio del mundo se quedaron afuera, pero bueno, del mundial, nada más. Pero me pareció muy linda. Para el que le interese, Biagio Antonacci, así se llama quien cantaba esta canción italiana tan bonita. Bien, ¿querés que empecemos a hablar de las jornadas y del proyecto 2030? Habla del 2030. Bien, en las jornadas del Hospital El Pirován hubo distintas autoridades del Ministerio uh-huh. de Salud en donde se presentó formalmente para el hospital este proyecto. Es un proyecto que tiene como ideas reforzar todo lo que es la atención primaria, ¿sí? Pero por el otro lado, con respecto a los hospitales, que todos conocemos, a los 33 hospitales, tienen idea de darle a cada hospital como un formato distinto. Por ejemplo, habrá 4 hospitales que serán los hospitales de alta complejidad. ¿Qué significa? Que no vas a poder ir más a la guardia a atenderte directamente, que todo va a ser por derivación, uh-huh. ¿sí? Que no van a tener área programática, o sea, no van a tener centro de salud a su cargo. ¿Y cuáles son estos 4 hospitales? El Argerich, que tiene un área programática interesante y que va a depender ahora, de, digamos, cuando esto se termine de organizar, va a depender de otro hospital que no es el Argerich. El Hospital Santo Gianni, que también tiene un área programática muy fuerte. El Hospital Fernández, que por ejemplo tiene el área programática que incluye a la Villa 31. Y el Hospital Pirovano, que tiene 3 centros de salud, que incluyen por ejemplo el barrio Mitre, que bueno, que históricamente son los 3 centros de salud que corresponden al Hospital Pirovano. Uh-huh. La idea sería entonces que las áreas programáticas no funcionen más dependiendo de los hospitales ni articuladamente con los hospitales y que se abran, digamos, de estos 4 hospitales que van a ser como los... ellos plantearon esto de que, bueno, en realidad no es que sean más importantes que otros, pero yo que conozco el modelito médico, se relamen los que se quedan en estos 4 hospitales, porque se supone que estos 4 hospitales va a la última línea en todo lo que es tecnología, y va a haber implantes, y va a haber trasplantes, y va a haber stroke, y va a haber... El stroke es una unidad en donde el paciente que llega probablemente con un ACV tiene que ser atendido lo antes posible, una unidad especializada en pacientes que puedan estar empezando a tener una ACV, que los pueden atender lo antes posible con todos los medios y demás, que hoy por hoy funciona la unidad de stroke en el Hospital Ramos Mejía, que no lo nombré en este caso. O sea que igual es una mezcla rara, porque igual el Hospital Ramos Mejía no es de alta complejidad, no será dentro de estos 4, va a tener área de programática, como ya la tiene, pero se va a tener cosas que los demás no tienen. O sea, no sé bien eso cómo lo van a terminar de articular. Yo creo que eso tampoco saben. Lo que sí sé es que, como todo lo que hace, ¿no? Desde la identidad de los que trabajamos, a mí me sonó raro, porque nosotros, dentro de la fonobiología en general, trabajamos articuladamente con el área. Uh-huh. Entonces, fonobiología, que es un servicio de diagnóstico y rehabilitación, tratamiento, ciertas cuestiones las resuelven en el área porque son cuestiones menores y demás, y otras cuestiones un poco más complejas vienen hacia el hospital. En este caso no vamos a tener más área programática. Entonces la pregunta es, por el otro lado, es, ¿nos acercamos cada vez más a la gente o nos alejamos cada vez más de la gente? Y por el otro lado yo digo, no se puede en salud pública, por lo menos me parece a mí, que cada uno vaya al centro súper especializado donde te van a poder atender lo que tenés. Si es una consulta una vez y bueno, y pudiste sacar el turno, ok. Pero en el día a día, la mamá con sus chicos, el viejito, va al hospital, al centro de salud que le queda más cercano y trata de que ahí se resuelva lo que le tengan que resolver. Así es, sí, sí. Sí, o sea, que esta cosa tan, tan desmembrada, no sé cómo puede llegar a funcionar. Repito, yo en el 2030 lo veré como paciente, ¿no? Porque ya yo voy a estar jubilada. Pero bueno, no sé cómo lo van a articular, cómo lo piensan, porque, a ver, las ideas y las teorías son maravillosas, pero volvamos al hospital y veamos qué pasa, cómo funciona. Y por el otro lado, cuando las órdenes son dadas de arriba hacia abajo, desde alguien que está sentado atrás de un escritorio, hacia los trabajadores que estamos en la trinchera, y hacia la gente, que es la que necesita, que es la directa involucrada en esto, directa protagonista de estas cuestiones, ¿cómo se va a organizar? O sea, ¿o esto tiene que ver con una forma de ver la salud un poco más expulsiva aún? ¿Sí? O sea, en el hospital Pirovano, por ejemplo, ¿no va a haber más maternidad? Porque la alta complejidad no supone la maternidad. ¿Dónde van a ir a parir? El hospital. Maternidades. No sé. O sea, fonobiología. ¿Qué parte de fonobiología queda? ¿Todo? Porque el que hace la primera consulta viene al hospital Pirovano. Si yo tengo un nene que vivo a 10 cuadras del hospital y no habla bien, o no escucho de un oído, o bla, bla, bla, bla, bla, bla, no voy a andar buscando cuál es el centro, el lugar que me que correspondería entonces ahora, porque yo voy al lugar más cercano. Uh-huh. Sí, o sea. Bueno, se supone que los centros de salud es para eso, para la atención primaria más Sí, pero culturalmente la gente sigue yendo al hospital. Sí, también. Esa es otra. Entonces, el cambio cultural que pretenden, yo no sé cómo se entiende lo que digo. Nadie dice, uy, me tengo que ir a hacer ver, voy al centro de salud. Ni lo dice. Dice, voy al hospital. ¿Cuál es el hospital de tu barrio? ¿El Santo Yani? ¿El Fernández? Ahí dice, ¿cuál es tu centro de salud de tu barrio? ¿Qué es? La gente ni sabe que existen a veces. Salvo sí, algunos sí. Centros de salud que son protagonistas y parte de esa población, como los centros que están ubicados, algunos en zona sur, como era el Centro 20, donde yo trabajé, adentro de una villa. Entonces ahí la gente dice, voy al centro de salud. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, ese centro de salud, por ejemplo, los centros de salud del Piñeiro, sí, que es un área fuerte, un área grande, igual que el PENA, se supone que van a seguir dependiendo del PENA. Y por el otro lado hay una cuestión de trabajo organizativa, o sea, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque yo tengo compañeras que su horario de trabajo lo comparten. Entonces, ahora no, lo van a compartir ¿cómo? Con dos hospitales distintos. Porque hacen una parte de su horario en digamos, adentro del hospital y otra parte de su horario en el centro de salud que depende de su hospital. Entonces, ahí viene la cuestión, ese nombramiento de esa persona, ¿de dónde es? ¿Del hospital o del centro de salud? Porque ahí se van a empezar a pelear. Los del centro de salud van a decir, es mía, los del centro del hospital van a decir, es mía, el trabajador va a quedar en el medio y lo pondrán, qué sé yo. O sea, alguien se va a quedar con menos personas que puedan atender a la gente. Y por el otro lado, a vos, no sé, vos te accidentaste en Juan Bautista Alberdi Murgiondo. ¿Y a dónde te van a llevar? Porque al Santo Yane no va a tener más guardia. ¿A dónde vas? Si vos vivís acá, en Mataderos, y alguien se cae en la calle y vos empezás, lo levantás y te lo llevas. Ay, bueno, el sonidista acá. Se cayó. ¿Entendés? Te caíste y no viene la ambulancia. Entonces lo levantás a la persona y decís, ¿a dónde voy? Al Santo Yani ya no puedo ir porque por la guardia no te van a recibir. Bueno, pero esos centros de salud no van a cubrir esa función. ¿Cómo haces para no recibir a alguien que te trae accidentado, Luis? Pero el centro de salud ese que van a crear no cubre la función de, no va a cumplir la función también de atender ese tipo de situaciones. Me imagino que no. No tienen guardia. No. En general los centros de salud no tienen guardia. Sí. Ningún centro de salud del área programática del Hospital Pirovano tiene guardia. Ningún centro de salud del área programática del Hospital Piñeiro tiene guardia. Puede ser que algunos en otros lugares hayan armado alguna guardia por cuestiones de necesidad, inclusive de la gente del lugar. Claro. Pero en la mayoría de los casos, los centros de salud a las 5 de la tarde se cerraron. Abren a las 8, es de 8 a 17 el horario. Claro, sábado está cerrado. Tenés que accidentar. Domingo en está ese, cerrado. Te tenés que accidentar y en sábado ese sábado y domingo, ¿dónde vas, Luis? Por eso. Yo no te digo cuestiones que yo, vacunación, control de embarazo, inclusive odontología, que hoy por hoy funcionan en los centros de salud, y eso está bueno. Claro, no digo, a ver, yo lo que quiero decir es que no está todo mal. Hay muchas cosas que están bien, pero veamos hacia dónde vamos con estas ideas. Porque, digamos, a mí me va a costar pensar que no voy a tener guardia en el hospital. No, o sea, se va a accidentar alguien, como pasa en la zona. Justamente el Hospital Pirovano es uno de los hospitales que más accidentes de tránsito recibe por la zona que lo circunda. Libertador, la cancha de River, General Paz. Hay muchos accidentes de tránsito. El Fernández sería el más cercano. También es de alta complejidad, tampoco lo van a poder llevar. ¿A dónde lo van a llevar? ¿Al Tornú? ¿Tienen los elementos en el Tornú? ¿Está el equipo armado para este tipo de cosas? O sea, bueno, no sé. Son proyectos y veremos. Y veremos cómo se van desarrollando. Luis, no sé si es la ambulancia o la poli, pero rajemos. Nos vienen a buscar. Y sí, pero si es la ambulancia, no, porque no sabemos dónde nos van a llevar tampoco, Luis. Volvamos a las medicinas de los pueblos originarios. bueno, nada, es lo que vamos a ir... Es lo que hay. Es lo que se está organizando. Yo voy a ir trayendo algunas ideas que aparezcan, porque yo creo que algunas cosas están buenas, están bien pensadas. O sea, ampliar el área programática me parece que está muy bueno, porque es justamente acercarse a la gente. Pero lo que quieren hacer con los hospitales no me termina de convencer o de cerrar. Vuelvo a decir, la teoría es la teoría. Bajemos al hospital y veamos cómo las cosas se van a organizar, ¿no? Uh-huh. ¿A qué va a pasar? Bien, hacemos otro cortecito, pauta, lo que quieras, Fer, es tuyo. Hacete de cuenta que estás en tu casa, no te hagas problema. Oír. Mortales. Seguimos en Oír. Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Luis, estábamos hablando de la Marcha del Orgullo Gay, el 18 de noviembre, el 26 Marcha del Orgullo en la ciudad, ajá, de Buenos Aires. Y a propósito de esta marcha, de esta celebración, que alguna vez yo he participado y desde arriba de una carroza saludando como la reina madre, yo feliz y contenta como loca, que la verdad tengo que volver a hacerlo porque me hizo muy bien. vamos a escuchar un tema musical y ahora sí te pido que estés más atento. Bueno, a ver, presta atención. Para que te imagines quién canta. Sí, señorita. ¿Cómo es la persona que canta? Oí. Mortales. I'm closer, I won't bite you. Come a little closer, it's just me. Will you find another part of you? Can that ever be? What's up? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Hombre o mujer? Sí, no sé, puede ser el nombre con una voz muy especial, afinada. Puede ser Michael Jackson, una cosa así, ajá, parecida. Ajá. ¿No? Quien canta se llama Conchita Woods. Ah, mira vos. Conchita. Sí. Es un personaje. ¿Conchita, la de Tarzán? Es un personaje artístico creado por el cantante austriaco Thomas Neuwirth. O sea, es un personaje. Pero es un hombre. ¿Y qué canta? Por el cantante. El personaje es definido por Thomas como una mujer barbuda. Ah, mira. Creada como una declaración de la tolerancia y la aceptación, ya que no se trata de apariencias, es sobre el ser humano, así dice Thomas. Afirma que Conchita nació en Colombia, cerca de las montañas de Bogotá, pero que a sus padres la llevaron a Alemania, lo llevaron a Alemania cuando tenía 2 años. Conchita Woods representó a Austria en el Festival Eurovisión, viste que antes hablábamos del de San Remo, en el año 2014, interpretando una canción que se llama Rise Like a Phoenix, que obtuvo el primer puesto. Y realmente fue como distinto ver una imagen de una mujer con un vestido súper apretadísimo, divino, pero con barba. ¿Sí? Y a veces, bueno, muchas veces pasa que cuando se escucha la canción o se da a escuchar, y acá vino como muy charlado, la mayoría de la gente dice que es una mujer. ¿Sí? Y bueno, nada, por eso hablando de la marcha del orgullo y demás, me pareció que era como un tema también recordar para. ¿Cómo se llama? Milagrito López. Claro, sí, el personaje de Fernando Peña. Sí. No creo un personaje sí, también. Sí, sí. De mujer. Un personaje artístico. Muy, sí, claro. sí. Bueno, muy en famoso. Este caso, aparte de crear el personaje, él se vistió, digamos, este personaje y se expuso, no solamente con su voz. Porque yo me acuerdo, y no lo hago por hacerme la canchera, nosotros en ese momento, Luis, estábamos en Europa. Y me acuerdo la revolución que armó para ellos este festival de Eurovisión, es que no sé, como para nosotros algún premio acá el Martín Fierro, bueno, no sé, alguna cosa así, Cosquín, qué sé yo, no sé, algo así. Imagínate que te aparezca el gaucho con las trenzas rubias, no sé, ¿entendés? Fue como un desafío a esa imagen. Y aparte que era bellísima, y bueno, y que encima gana, porque eso fue también como la frutilla de la torta. ¿Qué va a ser? Y bueno, es un Thomas tiene 29 años, es un tipo muy joven. Qué joven. Y nació el día del bancario, mira vos. O sea que estamos en el mes del cumpleaños de Thomas Neuwirth, creador, digamos, de esta cantante Conchita Woods. Así que si la quieren googlear y demás, Conchita, y el apellido es W-U-R-S-T. Muy, muy lindo. Y después nos vamos a ir con el tema que Fernando había empezado, en realidad, hablando de la marcha, y que está bien, tiene coherencia acá nuestro operador, que va a ser un tema de Queen. ¿Sí? ¿Tiene coherencia él o lo que estaba haciendo tiene coherencia? ¿Qué cosa? No entendí. No, es que tiene coherencia, pero lo que él, Fernando Tevele, tiene coherencia. Claro, porque yo estaba en hablando este tema nada más, de la malla. Yo no sé, vos te lo conocerás más, yo no me animo a decir que no tenga coherencia. Yo creo que es un tipo coherente, por eso es parte de la retaguardia. Muy como bien. El papá de la retaguardia. Muy bien. Y la mamá es Eugenia. La mamá es Eugenia. Qué lindo. Nosotros somos todos los nenes. Bueno. Y el nietito vendría a ser Pedro. Bien, así que bueno, sí, nos vamos a ir con el tema de I Want to Be Free, que es Quiero Ser Libre, digamos, en el tema después de Freddie Mercury, y que tiene que ver también este tema de Freddie Mercury, porque también para estas fechas, hace unos cuantos años, en el año 91, es cuando Freddie publica en una declaración a la prensa que padece de SIDA. O sea, era lo que se venía hablando y se venía hablando, y bueno, finalmente él hizo una declaración diciendo que había llegado a la conclusión de que tenía que dar a conocerlo, que tenía que ser el que lo diera a conocer, y que él iba a seguir manteniendo su privacidad, porque realmente esto siempre fue así con él, ¿no? Es un tipo que cuidó mucho su privacidad. Bien, así que bueno, después nos vamos con ese tema. Fer, no te sientas frustrado ni nada, por favor. Bien, Luis, vos me querías comentar algo, porque mirá que no queda tanto tiempo de programa, ¿eh? No, era algo incluso por así, por el barrio de Belgrano, porque viste que hay dos pasos a nivel en La Pampa y Olazábal, que La Pampa, del ramal Tigre, que van a, digo, porque también es un servicio para que aquellos que anden circulando por allí sepan que los pasos a nivel de La Pampa y Olazábal, allí en Belgrano, en la comuna 13, van a estar cerrados entre 15 y 20 días, ¿sí? No me queda claro cuál es el paso a nivel, porque Olazábal y Pampa corren igual, Luis. Sí, pero son dos pasos a nivel. Ah, los dos pasos a nivel, el de la calle Pampa y el de la calle Olazábal, claro. Ah, mira, porque mira, lo van a hacer. Este, el trabajo que se está haciendo es lo que también están haciendo con el ferrocarril San Martín en la zona de Palermo hasta Paternal. Ah, están haciendo una, ¿cómo se llama esto? Una ferrovía. O sea, están construyendo como si va a circular el tren por arriba, no soterrado como lo están haciendo en el Sarmiento, que es una estafa, sino que lo van a hacer elevado. Es un viaducto. Mira, es un viaducto que va a ir, ya te digo, traspasar el sábado, hoy, a partir de hoy, por 20 días está cerrado el cruce de La Pampa. Y a partir del sábado 18, por 15 días el de Olazábal, ¿sí? Y eso, lo que va a hacer ese viaducto, eliminar 8 barreras, y se van a abrir 4 pasos para peatones y vehículos, ¿no? O sea, el paso a nivel de La Pampa, el que pasa el ferrocarril Mitre, que es el ramal Tigre. Exacto. Y que es una zona álgida, porque ahí está cerca la cancha de River, o sea, si hay partidos y demás, es la bajada, digamos, hacia el Libertador, muchas veces de los autos que vienen desde... Para el lado quienes de... vayan por ese camino, por esa zona, el paso a nivel de La Pampa tienen que desviar por La Pampa, 3 de febrero, Mendoza, Miñones, La Pampa, en sentido hacia Avenida El Libertador. Y La Pampa, Avenida Virrey Vertiz, Olleros, Avenida Libertador, La Pampa, en el sentido hacia Cabildo. Claro. Y los que usen el paso a nivel de Olazábal, es Olazábal, Arribeños, Monroy, O'Higgins y Olazábal. Y Olazábal, claro, Olazábal es para va para el lado de Cabildo. Claro. Ya el paso a nivel de Monroy es un desastre. O sea que ahora va a ser más desastre. Y bueno, pero bueno, es lo mismo que están haciendo. Todavía no está cerrado ahí el de Warnes, el justo que da la estación Paternal, atrás del paredón de una de las partes del paredón del cementerio de la Chacarita, que se están haciendo también desde arranca en Palermo esta ferrovía que van a hacer, este viaducto. O sea que también allí van a eliminar varios pasos a nivel, entre ellos el de la avenida Corrientes y Dorrego, el de Velasco y demás. Si se pasa, yo paso seguido y se ve que ya están trabajando toda la zona de Warnes para ir montando. Por ejemplo, ahora directamente el tren no para en la estación Paternal, porque están justo... Sí. La estación va a quedar elevada también. Claro, claro. Bueno, ese era más o menos bien, como para decir, los que anden por allí, atentos, tanto de una zona como la otra, se está reconvirtiendo la Ciudad de Buenos Aires en esto. Algunas veces para bien, otras no sabemos para qué, pero bueno, lo que hay es, no dejan vereda sana sin romper para hacer veredas de nuevo. Y poner esos carteles de la ciudad. Bien, bueno, nos tenemos que ir yendo ya, Luis. Nos quedan pocos minutos, nos queda un tema musical. Así que bueno, le agradecemos a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, como siempre. Le agradecemos a nuestro querido padre espiritual, Fernando Tevele, acá en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Bueno, a todos los que nos han escuchado saben que pueden volver a escucharnos si entran a la grilla de la retaguardia otros días. Y nos vamos a ir ahora sí con el tema de Queen para bailar un poquito a los que nos estén escuchando y disfrutar lo que es I Want to Be to Break Free. Así que gracias a gracias Luis. Gracias. Nos chau. Vemos. Chau, chau. Chau. I want to break free. Get used to living without you by my side.